Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, Letras Gauchas o las Hablas del Río de la Plata, con Julio Schwartzman. Yo traté de dar testimonio de mí, de cómo no entendía unos versos y una estrofa, una sextina de Martín Fierro, porque con los elementos a mi alcance era incomprensible. Y a partir de ahí trato de cómo ponerme yo mismo como objeto, para entenderme yo como lector, que no está mal, y también para entender lo que le pasa a Hernández, porque esa confusión nació de una forma de expresarse del texto. Julio Schwartzman, doctor en letras. Entonces, dicho esto, era inevitable que yo estuviera todo el tiempo aprendiendo de Rama, aprendiendo de Ludmer, de Martínez Estrada, de Borges, para decir algunos nombres, hay muchos más, incluso de autores con los cuales, bueno, de Tiscornia, con el cual tengo muy poca relación, podría decir, erudita o emocional, pero también. Uh-huh. Y era inevitable que me peleara también, en los mejores sentidos. A Ludmer le tengo un agradecimiento especial, porque Ludmer, yo le dije, ¿vos leíste El Gaucho Letrado? Sí, me dijo. Bueno, yo quiero saber si vos te parece que de acá yo puedo sacar un trabajo. Sí, totalmente, me dijo. Entonces, de repente, una voz que para vos, en ese momento, había hecho casi la operación más sofisticada y más brillante sobre la gauchesca, te diga, adelante. Wow. Habilita, tío, ¿no? Habilita, porque también te puede decir, mire, amigo, ese camino, la verdad, lo lleva. Y no, ella me habilitó. Y dijo, no, porque esto es así, y además el humor, porque yo trato de jugar también con ese corpus y no hacer una cosa acartonada. Entonces, básicamente tengo una relación de agradecimiento. Al mismo tiempo, leo diferente muchas cosas. Claro. Y disentir, digamos, para decirlo en términos muy primitivos, no es pecado. Digamos, no es pecado disentir. Y al contrario, el respeto pasa por saber disentir. Porque si no, la otra que sería la adulación, que es una falta de respeto. Para el que adula, que se rebaja, y para el adulado, que no le significa nada. Entonces, discutir con ellos, cuando yo discutía con Ludmer, estaba viva, murió poco después. Cuando discutía con Rama, había muerto en ese accidente aéreo terrible. Sí. Pero obviamente, y entonces hay gente que dice, no, porque con los muertos, ¿qué te pasa con los muertos? Todos vamos a ese camino. Entonces, discutir con los muertos es decir, están vivos en un punto. Entonces, sin inhibición. Bueno, está la obra, está hablando, está la obra, transpirando. Y si vos no estuvieras discutiendo, claro, quiere decir que lo que dijeron, la verdad que no interesa. Uh-huh. Porque si no, es una Biblia, una. No, para nada. Entonces, sí, como bien decís vos, son referentes muy grandes. Porque a veces en las lecturas de ellos, Martínez Estrada, un autor como Carlos Astrada, que era un gran filósofo, cuando entró a trabajar en Martín Fierro, en mi opinión, prácticamente esencializó casi todo y casi no me sirve nada. Yo le he encontrado cosas que me ayudaron a leer un verso. Que alguien te ayude a leer un verso de lo que fuere es un don, es un gran bien que te están haciendo. Y que para mí había pasado desapercibido. Claro. Lo mismo me pasa con alumnos. El alumno viene, me presenta monografía, está bien o mal la monografía, pero de repente se posaron sobre un verso sobre el cual yo pasé demasiado rápido. Y digo, wow, acá pasó algo. Y pasa en todo, pasa, por ejemplo, vos lo escuchas, digamos, yo ahora estoy trabajando mucho en tango, pero también escucho mucho jazz y escucho mucho rock y escucho, bueno, eso es lo que te decía, lo que puedo de hip hop. Entonces, vos te das cuenta que no tanto en el rap, donde la improvisación es fuerte, pero en géneros musicales que son de repertorio, por ejemplo, el tango y sobre todo y el jazz, que tienen como standards, o sea, hay temas de jazz que no sé, Sophisticated Lady, que lo que todo cantor tiene que pasar una vez por Sophisticated, dama sofisticada, o por una cantidad, y bueno, cantor de tango, bueno, ahora no hay nadie que casi todo el mundo quiere hacer Yuyo Verde, entonces, pero el tema es, muchos cantores pasan por sobre compases barra versos para llegar al otro que es donde está la intensidad emocional. Y otros dicen, epa, no, esto yo no voy a hacer un trampolín acá porque este verso me interesa. Esas son lecturas también. Lecturas cantadas, lecturas versionadas. Entonces, de ahí viene que Carlos Astrada me subraya un verso de la tirada del Hijo Segundo de Martín Fierro, en el cual yo no había reparado, cuya gracia yo no había notado, y me lo descubre. Y un alumno también. De ahí se construye la tradición de las lecturas, que es con anónimos, porque la monografía del alumno yo la apruebo nada más, después el alumno puede descollar y superarme y hacer a mí. Su rumbo, que claro. Ojalá, eso, uh-huh. Digamos, entonces misión cumplida. Y si no, bueno, no importa, pero en mí eso fue un regalo, porque me mostró un camino. Es decir, por eso cuando uno dice, yo aprendo de mis alumnos, se puede entender demagógicamente, porque dice, no, porque el profesor sabe más. Entonces el saber como una acumulación cuantitativa, y la otra noción del saber, que es un saber que se construye en diálogo, y no hay otra manera, es decir, en ese sentido muy socrático. Socrático, tal cual. Y entonces, y vos te das cuenta que el tipo que no tiene todo el background de lectura que tenés vos, te está enseñando algo. Wow, es una bendición. La gauchesca se ha codificado por fin a sí misma, estableciendo por sobre una gran variedad de modalidades y variantes un género reconocible, perfeccionando sus instrumentos expresivos y sus funciones internas y definiendo también el modelo, y dentro de él, aquella lengua literaria que está sobre el filo de su propia parodia. La opción fundante de la gauchesca, a partir de la lengua, por la entonación rural pampeana y plebeya, parecía proponer otra formulación cultural y otra respuesta al problema de la asociación, tal como lo había presentado Esteban Echeverría desde el dogma socialista y de la sociabilidad argentina en la versión sarmientina del Facundo. Sus textos se instalan sobre la convención de que lo que se lee son voces gauchas oídas que deliberan sin solemnidad sobre las grandes cuestiones de la vida nacional y sobre cómo se traman con ellas las vidas de los pobres del campo. Este rescate cultural del gaucho lo reivindica, primero socialmente, para de inmediato hacerlo sujeto político, lo cual es, por cierto, mucho más que lo que había hecho la política real en ambas márgenes del Río de la Plata. Párrafo tomado del ensayo Las letras del Martín Fierro, de Julio Schwartzman. ¿Cómo te posicionas frente a los que interpretan a este tipo de literatura, a estas producciones que no ocuparon un gran tiempo histórico en cuanto a cantidad de años, como testimonios de luchas internas políticas, unitarios federales, reacomodamientos políticos, la constitución de una nación? Bueno, es una entrada posible, no es la que hago yo. Tampoco la ignoro, porque uh-huh. Sirve para eso. Pero yo trabajo desde su poética, por lo tanto, a mí me va a deslumbrar más lo que está informando el texto sobre su propia constitución y sobre su propio brillo y sobre, además, sobre su, toda la cadena de sentido de la, y de sinsentido también, porque esto me gustaría indicarlo, ¿no? Porque generalmente el testimonio está más vinculado a cierta noción del sentido, dura. Pero también puede ser el sinsentido, estás planteando. Y sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué podés sumar a un texto de tu autoría para, como te decía al comienzo de esta charla, buscando frases disparadoras, indicarle al lector de qué estás hablando? Sus textos, estás hablando de esta literatura que analizas, uh-huh. Se instalan sobre la convención de lo que se lee, de que lo que se lee son voces gauchas oídas que deliberan sin solemnidad sobre las grandes cuestiones de la vida nacional y sobre cómo se traban con ellas las vidas de los pobres del campo. Vos decís qué colita le puedo agregar o qué plus le puedo dar a ¿qué eso. ¿Qué plus le podés agregar? Bueno, parte de lo que decíamos, es decir, la convención es muy importante porque había cuando no había gauchesca, uno no podía empezar a leer algo que dijera eso que, digamos, el aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela. Si bien esa estructura venía de la tradición oral uh-huh. y había fórmulas como aquí me pongo a cantar bajo las ramas de un tala o algo así. Uh-huh. o aquí me pongo a cantar con distintas, o sea que ese comienzo, ese incipit, porque se usa la palabra latina a veces para señalar retóricamente los modos de comienzo, ya estaba consolidado por la cultura oral. No necesitaba la gauchesca, al revés, la gauchesca se apropia de eso. Hácelo. Claro. Cuando Hernández dice aquí me pongo a cantar, ya lo habían dicho, no sé, centenares de miles de personas a través de coplas orales. Ajá. Y siempre cambiando dónde se había puesto a cantar o por qué o cómo. Y entonces, pero él arranca de ahí, no es para rendir, como decían antes los más tradicionalistas, para rendir un tributo a la verdad del folclore y de la tradición oral, sino claro, para tomar distancias de ella, en todo caso, y fingir que la estaba continuando, pero la estaba continuando por otros medios. La famosa frase de que la guerra es la política por otros medios, sí, que pertenece a Clausewitz, sí, y que algunos han jugado mucho y la han invertido, etcétera, como que la política a veces es sangrienta y es la guerra por otros medios, ¿no? ¿Cómo es que te llamas vos? Usted a mí ya me conoce. No te me hagas el gallito y contestá lo que yo te pregunto. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. El gaucho Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso por José Hernández en 1872. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren el pensamiento. Es la obra literaria considerada ejemplar dentro del género gauchesco. Tiene además una continuación titulada La Vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879. Este último libro también es conocido como La Vuelta y la primera parte como La Ida. La Ida ha sido seleccionado como el libro nacional de Argentina bajo el título genérico de El Martín Fierro. En La Ida, Martín Fierro es un gaucho trabajador al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho matrero, fuera de la ley. Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El poema es, en parte, una protesta en contra de la política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento de reclutar forzosamente a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los pueblos originarios. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan. Y dende que otros cantan, yo también quiero cantar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. La gauchesca es la tradición oral revertida y desviada, como se diría con la luz refractada, en otro medio, que es la escritura. Por lo tanto, las asociaciones que te permite la visualidad de lo escrito no son las mismas que te permite la temporalidad y el soporte oral de la cultura oral. Entonces ahí es donde empieza toda la diferencia. Por lo tanto, volviendo a eso que vos acabas de citar, ese supuesto de la gauchesca, no soy yo la voz, no soy yo escritor letrado el que se expresa o el que está hablando, sino yo soy, diríamos anacrónicamente, ¿no?, el micrófono o el registro. El micrófono, claro. Yo soy el registro de la voz de otro que habla, no habla como yo, y yo me pliego a su... Por eso Hernández, en uno de los prólogos, dice las incorrecciones del texto, porque lo están corriendo los otros que dicen, ah, ¿cómo escribe así? Esto no va. Las incorrecciones no me pertenecen, pertenecen al modelo. Eso cuando pide disculpas, después empieza a darse cuenta que lo que ya sospechaba, que lo que había producido era algo extraordinario, y empieza a acumular en otra dirección, a vanagloriarse más que a disculparse. Y el propio Hernández. Y ya estamos. Y como bien dijiste en otro momento, es un género chico en la historia, digamos, porque después se prolongó en el nativismo, en el criollismo, en mil cosas, pero ya no es la gauchesca. La gauchesca se puede decir que nace más o menos con los cielitos de la independencia en la segunda década, a fines de la segunda década del siglo XIX. Ahí tendríamos a Hidalgo. Hidalgo uh-huh. y otros, porque por ejemplo uh-huh. se le atribuyen a Hidalgo una cantidad de textos que no se sabe de quién son, pero que estaban en el aire. Uh-huh. Entonces ahí, por eso las obras completas de Hidalgo, sobre todo las recopiladas en la colección Artigas, de de los clásicos de Uruguay, de la banda oriental, tiene una zona conjetural y otras obras, ¿no? Entonces, empieza más o menos ahí, y se puede decir que ya para la vuelta de Martín Fierro en el 79, y ya está al borde del nuevo país moderno del 80, más o menos está agotada. Por lo tanto, si lo pensás, son 60 años. Es muy poco para la vida de un género, si pensamos en la novela, que tiene ya muchos siglos, y siempre se está reciclando, siempre es otra cosa y siempre es el género novela. Eso es. Por lo tanto, también para mí era una facilidad, en cierto sentido. Me gustaban mucho esos textos, y además no tenía siglos de lectura. Tenía algunas obras muy importantes, otras muy dispersas y poco leídas, pero es muy abarcable. Julio Schwartzman dirigió el volumen 2 de La lucha de los lenguajes, que integra la historia crítica de la literatura argentina de Noé Hittrich. En investigación, Schwartzman ha dirigido proyectos sobre la articulación oralidad-escritura en la literatura argentina y en equipos interdisciplinarios con musicólogos sobre la autoría y la performance en el tango. Schwartzman ha sido traductor y periodista, y estuvo a cargo de diferentes colecciones en las editoriales Centro Editor de América Latina, Corregidor y Santiago Arcos. ¿Sabés qué? Dentro de estas cuestiones que tienen que ver con la oralidad, antes lo mencionaste, la radio forma parte de ese ecosistema, y tal vez, y te hago el comentario, la precaución o prevención del caso, en la oralidad funciona el tiempo, la duración, lo que transcurre en el espacio, y estamos llegando al cierre de esta conversación que desde ya te agradezco, Julio. Y tal vez, lo estoy pensando mientras te lo estoy planteando, esta pregunta ocuparía mucho tiempo de tu parte. Dejaste entrever o explícitamente pusiste sobre los oídos que Hernández de alguna manera era consciente de lo que estaba produciendo, de lo que había producido. Ahora el que habla no es Hernández, sos vos. ¿Cuál es el lugar del Martín Fierro? Mojón dejó el sí. Martín Fierro. Aclarándote que esta cuestión del tiempo nos limita a lo claro. Mejor a la síntesis. Sí, yo creo que, salvo, el Martín Fierro se inscribe en la tradición americana o en la tradición de usos y de obras vinculadas con el castellano a través de una forma como si dijéramos dialectal, como un uso del castellano, que no es del todo dialectal, por muchas razones técnicas, pero de todas maneras es una habla propia de un sector social de una determinada región, a tal punto que muchos tradicionalistas decían, no, primero, el gaucho no representa, como se quiso hacer a partir de 1910, no representa a la Argentina, porque el gaucho se vincula con la Pampa, y decir, hablar de los gauchos de Güemes es como una metáfora. Ya la cultura de los gauchos del noroeste es distinta. Sí y no. Y bueno, y por lo mismo, la lengua gaucha no es reductible a ciertas hablas de Cuyo, del noroeste, ni hablar del noreste, etcétera. O sea, es una forma estrecha de ver las cosas. En realidad, donde se pone a cantar Martín Fierro, entra por un ancho camino universal. Por más que esa universalidad esté tamizada por formas de expresión y que ni siquiera van a ser entendidas, no digamos en España, sino en Venezuela, o en Chile, que está tan cerca, y que a veces comparte con nosotros el lunfardo vía los porteños del puerto de Valparaíso y no del puerto de Buenos Aires o de Ensenada o lo que sea, ¿no? Claro. O de Rosario. Pero esos puertos internacionalizan rápido las jergas, y por eso hay obras de teatro chilenas, por ejemplo las de Roberto Parra, donde el lunfardo está presente, y eso es puerto puro, y puerto otra vez. Es trasiego, es intercambio, todo. Bueno, entonces, solamente esta peculiaridad de Martín Fierro hace que su universalidad esté muy limitada por las versiones. Es un desafío para todo traductor. Como yo he visto cómo vencen los traductores al inglés o al francés esas necesidades de transmitir oralidad, pero en sus respectivas lenguas, porque si no, no sirve, y generan un artificio también. Pero a la vez, la lengua gauchesca es también un artificio. No es exactamente el micrófono, no es el registro puro de esa voz, porque es una voz que ya está adecuada a las condiciones del género. Y esta es otra de las adaptaciones. El que crea que la gauchesca refleja, repite o mimetiza las formas de hablar de cualquier gaucho, se equivoca. No, es un invento, y es un invento extraordinario, muy apegado a los tonos, más que a también al léxico, también a la sintaxis, pero sobre todo el hallazgo del tono es decisivo, y eso es impagable, ¿no? Digamos, es algo, es un enorme logro. Julio Schwartzman, doctor en letras. Por eso vos me preguntabas básicamente por el sí, Martín Fierro. Por el Martín Fierro, sí. El Martín Fierro, bueno, que ha recibido todo tipo de objeciones y de celebraciones. Y a veces las objeciones han sido más interesantes que las celebraciones. Por eso la cosa no es ni levantar ni bajar el pulgar. El mundo no es Facebook, el mundo es complejo. Y de repente algunos objetores de Martín Fierro han dicho, por ejemplo, el uruguayo Vicente Rossi ha dicho cosas muy, muy útiles para cualquier lector de Hernández. Y cuando se enoja terriblemente Martínez Estrada, se enoja con Hernández como si lo tuviera ahí, además de poeta también, y dice cosas extraordinarias. Entonces no pasa por celebrar o condenar, es una tontería eso. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com